que yo quiero que cierren el caso y ya, ¿no? Para, y ya. Chinga su madre, ya quiero el cuerpo de mi hijo, ya. No. Yo quiero el cuerpo de mi hijo, quiero tener a mi hijo en la casa. Mira, a lo mejor no lo entiendan porque son hombres, nunca van a parir. No, pero tú eres madre y tú quieres tenerlo cerca. Mira, yo lo tuve aquí. Claro. Aquí yo lo formé, aquí creció, aquí pateó. Ajá. Yo lo parí, a mí me dolió. Mi hijo es parte de mí. Entonces yo quiero tener las cenizas con mi hijo. Tengo que a lo mejor lo tomo muy estúpido de mi parte, porque cuando yo muera, ya le dije a Gerardo, que cuando yo muera me tiene que cremar y me tiene que echar junto con mi hijo. Y así cuando muera mi otro hijo, igual. ¿Por qué? Porque somos una sola masa. Ellos salieron de mí. A lo mejor te digo que a lo mejor soy yo muy loco, ¿no? Mucha gente sí me lo ha tomado mal. Pero yo quiero eso. Desde el 12 de diciembre del 2008 para acá, yo no tengo paz. Yo, así pasa el tiempo, mira. Algunas de mis hermanas me dicen, ah, pues ya son 2 años. ¿Y qué? Así sean 100 años y yo viva 100 años, nunca, nunca voy a dejar de sentir esto, porque me dieron en toda la madre. Me quitaron un pedazo de mi corazón. Que eso ya no lo puedo encontrar. Yo traigo un pinche hoyo en el corazón. Entonces, así pasen los años, a mí jamás se me va a olvidar mi hijo y siempre le voy a llorar. Te digo que así me critiquen, me digan, ay, pues ya pasó años, ¿para qué le lloras? Es mi hijo, es mi hijo. Pues yo hubiera querido que este libro saliera, pues por él, ¿no? Principalmente. Pero, pues desgraciadamente no se pudo, lo tuvimos que hacer nosotros. Aunque siento que hayamos invadido su privacidad, su intimidad, pero bueno, finalmente. Es algo que nos gustó a todos, que decidimos todos hacerlo, sacarlo, y aquí está. Ojalá las personas que lo vean, que logren adquirirlo, que logren conocer el material que estamos sacando, les guste. Con un verso, una verdad. Noventa y 7.3, La Voladora Radio. Muy buenas tardes, les damos la bienvenida. Estamos en La Voladora Radio 97.3 FM. Iniciamos un programa especial, un homenaje de La Voladora Radio y del Comité Lalo Cisneros, a Lalo Cisneros, cuya historia, cuya biografía, cuyo drama y cuyos regalos a la vida vamos a dedicar en las próximas 2 horas con su compañía. Nos acompañan en esta mesa Julia, la madre de Lalo Cisneros, Jorge y Alig, que son miembros del comité Lalo Cisneros. Hoy, mañana, 24 de febrero, Lalo Cisneros cumpliría 30 años. Bueno, el 24 de febrero, el lunes, Lalo Cisneros cumpliría 30 años. Para nosotros cumple 30 años. Lalo Cisneros ha sido, desde que La Voladora Radio tuvo noticia de ese hecho atroz, ha sido una presencia constante en la radio, lo que no nos da mérito a nosotros, sino al comité y particularmente a Julia, que ha tenido un activismo sobresaliente, yo diría valiente, yo diría impactante, para el esclarecimiento del asesinato de Eduardo, y también para algo que es fundamental para una madre, para unos amigos, para las personas que nos quieren y para la comunidad también, que tiene que ver con el derecho a la verdad, que es, bueno, el hallazgo finalmente del cuerpo de Lalo, años después, pero finalmente el hallazgo. Y eso vamos a tratar en las próximas dos horas. Yo quisiera, para empezar, que se presentaran brevemente, empezando por Julia. Julia tiene, pues, ya prácticamente una cantidad enorme de escritos, ¿no? O sea, tiene una cantidad interesantísima de escritos que nos va a compartir acá, que vamos a campechanear con poemas del propio Lalo, con canciones alusivas a Lalo, o que musicalizan temas que tienen que ver con Lalo. Y pues agradecemos su compañía. Julia, bienvenida a La Voladora Radio. Como siempre, estamos encantados de tenerte a ti, contentos de poder hacer este programa especial con el comité Lalo Cisneros. Gracias, Marco. Bueno, para mí es un gusto estar aquí en la radio La Voladora, llena de amigos muy queridos y solidarios, siempre dispuestos a compartir y luchar al lado de los más necesitados por las causas justas, por un mundo mejor, proyecto de vida que compartimos. Los quiero mucho y los abrazo con el corazón. Muchas gracias, compañeros de La Voladora, por permitirme usar este espacio para recordar a mi hijo Lalo en uno más de sus cumpleaños, que sé que desde otra dimensión me escucha. Para los que no me conocen, que están escuchando, permítanme presentarme como lo hice en el libro de La Rabia y el Amor. Soy Julia Zárate, madre de Luis Eduardo, madre asesinada, madre huérfana de un hijo, madre dolida, madre sin vida, madre desmadrada. Soy madre de Luis Eduardo, el sociólogo, el estudiante de la maestría en educación en la UAM Xochimilco, el estudiante de la licenciatura en etnología en la ENA, el profesor de preparatoria, el escritor, el poeta, el crítico, el analítico, el soñador, el amante de la vida, el buen hijo, el buen amigo. Gracias, Marcos. Muy bien, gracias, Julia. Lo que estábamos oyendo al inicio del programa, de este programa especial, es una entrevista que sostuvo Lalo Galo Ibarra con Julia en 2011, en la víspera del lanzamiento del libro que da título a este programa especial y a un documento que nos va a leer más adelante Julia, al libro La Rabia, el Amor y la Lucha contra el Silencio, que presentamos, que hemos difundido acá, que hemos circulado acá, y que les vamos a ofrecer tanto en venta como vamos a ofrecer a nuestros radioescuchas dos ejemplares más adelante. Por favor, Jorge, bienvenido, qué bueno que estás acá una vez más. Pues muchas gracias a Radio Voladora por invitarnos. Yo soy Jorge Ramos, amigo de Lalo, amigo de Lalo en vivo, y pues ahora compañero y amigo de sus papás, y pues estamos aquí para un homenaje más, ¿no? Alig, bienvenido. Gracias, Marco, ¿qué tal? Muy buen día, muy buena tarde a la gente que nos está escuchando. Como acaban de decir Julia y mi carnal el George, es una alegría grande y un gusto estar otra vez acá en La Voladora. A lo mejor no lo hemos hecho tan público, pero parte importante de que se lograra encontrar el cuerpo de Lalo fue con el apoyo de Radios Solidarias en esta zona del centro de México, y sin duda alguna ahí despuntando la voladora, ¿no? Ahí, y eso, pues vamos a ver qué va saliendo. Es un poco fuerte hablar de Lalo, sobre todo en estos días, que él cumple 30 años. Tanto así que no habíamos salido a la luz pública durante más de un año. Ya iremos platicando por qué. Pero bueno, acá estamos. Gracias por la invitación. Es un gusto estar acá. Muchas gracias, Ali. Bien, para poner en contexto, y Julia nos va a ampliar, por supuesto, la información. A finales, en el último tramo de 2008, en un lapso de menos de 2 semanas, una intervención policial al estilo de la policía mexicana, que es una policía corrupta, que es una policía brutal, que es una policía no fiscalizada ni por el Estado ni por los ciudadanos, desató, como lo ha hecho otras veces, una tragedia. En noviembre de 2008, agentes de policía del Estado de México asaltaron y despojaron de sus pertenencias personales a Lalo Cisneros, y al mes, después de un intento de denuncia y después de una sucesión de peripecias en el Ministerio Público y en la policía, Lalo fue eventualmente secuestrado el 12 de diciembre de 2008 y desaparecido, asesinado, desaparecido. No podemos pensar que es una noticia más. No me parece que tengamos derecho a acostumbrarnos o a decir que es uno más. Cada ciudadano que sufre esto, no obstante que vivimos en un país donde hay miles, decenas de miles, bueno, cientos de miles ya o miles de desaparecidos, de todas maneras no nos vamos a acostumbrar, y esa es, entre otras cosas, la razón de este programa especial. Julia, vamos a poner al público en contexto, para quien no recuerda, para quien no tuvo la oportunidad de escuchar ya las intervenciones de ustedes desde que presentamos el libro, antes, después. Ajá. Sí, mira, en noviembre del 2008, el 26, Luis Eduardo venía de la universidad, venía de trabajar también, era profesor de preparatoria. Policías municipales lo detuvieron. Ah, municipales. Municipales, ya. Lo perdón. Detuvieron de Chalco, vivimos ya. En Chalco, y lo subieron a una camioneta, se lo llevaron, lo golpearon, lo trajeron toda la noche paseando, en contra de su voluntad, y al final lo tiraron en Sendero de Iztapaluca, robándole su laptop y el poco dinero que traía, y los zapatos, despojándolo. Ajá. Llega a la casa, lleno de rabia, me lo comenta. Lo que hago es que llamamos a un agente del MP, amiga mía, que le tocaba turno precisamente en ese día en el MP de Chalco. Y me dice, vente, vamos a denunciar a estos cabrones. Fuimos a denunciarlos. No sé si estuvo bien o estuvo mal, Marco, porque de ahí empieza mi pesadilla, ¿no? Denunciamos, perdimos todo un día en el MP, y luego a la siguiente semana empiezan llamadas intimidatorias para que no se presentara el reconocimiento de los policías. Y el 12 de diciembre, que eran 15 días de haber hecho la denuncia, sale Luis Eduardo a trabajar a la preparatoria donde era profesor y ya no regresa. Ajá. De ahí nos dimos a la tarea de reportarlo en Locatel de la Ciudad de México, del Estado de México, tanto amigos, Ali, Jorge y muchos más, tanto de la UAM como de la ENA, profesores también, nos apoyaron. Estuvimos en la búsqueda de Luis Eduardo hasta que lo encontramos el 23 de enero, 42 días después. Ajá, y lo encontramos en el lugar, Marco, donde ya habíamos ido 3 veces y 3 veces nos lo negaron. Decían que nada más tenían una persona de 50 años. Y mi hijo en ese momento tenía 24 años. Uh-huh. Lo encontramos ahí, no nos permiten verlo, reconocer el cuerpo, y esto se hace por medio de algunos objetos personales de él, como de una fotografía de su cara nada más, que fue como lo reconocimos. Es decir, nunca, para que los radioescuchas estén al tanto, nunca tuvieron acceso al cuerpo de Lalo. No. Lo que nos puede permitir suponer, pues razones obvias, ¿no? No vamos sí. a entrar en detalles, pero es evidente, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, entonces, pues yo me quedé con dudas, ¿no? Bien. Aunque me enseñaron la foto, me quedé con dudas. De ahí, pues, como madre, la inquietud, ¿no? De saber si realmente era mi hijo. Y de ahí, pues, la lucha, ¿no? Por querer que se hicieran muchas cosas para que se me comprobara realmente que era mi hijo. Muy bien. Uh-huh. Bueno, Julia lanza aquí una pregunta que a mí me parece una pregunta sobrecogedora. No sé ustedes qué piensan, Alij, George. No sé si estuvo bien o mal denunciar, ¿no? O pretender el acceso a la justicia. A esos niveles llegamos. Los invitamos a llamar y a opinar, ¿no? Sobre esto. Llámenos al 97-852-52, que es el teléfono de La Voladora Radio 97.3 de FM en Amecameca, en el oriente del Estado de México. Estamos en vivo en un programa sobre Lalo Cisneros, en homenaje, un programa especial en homenaje, en memoria de la, y en furia de Lalo Cisneros. George, ¿qué podríamos decir de este tema de que los ciudadanos estemos dudando o pensemos, nos sintamos culpables, ¿no, Julia?, hasta de acceder a un derecho tan básico como pretender justicia? Pues creo que hace rato, cuando entraste, iniciaste la entrevista, decías algo interesante. No podemos acostumbrarnos a esto, ¿no? A que los delitos sucedan sin que no exista la justicia, sin que no exista una instancia donde pueda uno, pues por lo menos tener una, mantener una queja, ¿no? Desgraciadamente no sabíamos que iba a pasar todo esto. Yo creo que no fue, pues sí, cuando se presentó el caso, Julia presentó la denuncia, iba con esa idea de que no me puedo quedar así, ¿no? Esto no puede suceder, no le puede pasar a alguien más. Ahí, Lalo se preocupaba mucho por todos y por cada uno de nosotros y de su familia también, ¿no? Entonces yo creo que también él lo hizo, no nada más por él, sino por los que todos los días transitan esa avenida, transitan ese espacio, todos los días también son violentados por la justicia, y pues quiso poder poner un antecedente, ¿no? Pues, pero la historia pues nos jugó diferente, ¿no? Muy bien, vamos a escuchar un poema de Lalo, un poema musicalizado, un minuto de silencio. Bueno, justamente ahí cuando golpean a Lalo, él escribe en ese momento el poema Ellos. Ellos. Ellos te paran, sí, también. Entonces, también viene, podría quedar ese poema y si quieren regresamos, bueno, a... Muchas gracias, Ali, por la aclaración. Entonces, el poema se llama Ellos te paran. Quedaría bien ahora. Vamos a escucharlo. Me parece que no habría mejor ocasión que recordar y que estar aquí con Lalo 30 años, en su cerca de su cumpleaños número 30. Ellos te paran, huelen tu aliento, tus manos, tocan tu lengua y buscan en tus pertenencias. Culpable o no, ahora tu libertad está en juego. A veces ellos te humillan con insultos, roban tus objetos de valor o te quitan el dinero con amenazas. Si pones resistencia, puede que te golpeen y quedes noqueado. Despertando en cárceles, preguntarás una razón, pero nadie te dará respuestas. A veces quisiera que ellos murieran, cuando el espejo muestra en el rostro los ojos morados, el labio roto y la impotencia de no poder hacer nada. Estoy un poco cansado. Bien, seguimos en el estudio de La Voladora Radio 97.3 FM en Amecameca, de Juárez, Estado de México. Estamos en este programa especial sobre Lalo Cisneros, titulado La rabia, el amor y la lucha contra el silencio. Este poema de Lalo Cisneros que acaban de escuchar, se intitula Ellos te paran, viene en el libro La rabia, el amor y la lucha contra el silencio, que es un libro bajo la autoría póstuma de Lalo, que incluye un conjunto de textos, que incluye una carta sobrecogedora, hermosísima, ¿no?, intensa de Julia. Entonces seguimos con el programa, gracias por acompañarnos. Alij, el comité Lalo Cisneros, me parece que el hecho de que la muerte y el abuso de la policía que conduce al maltrato y a la violación de derechos de los ciudadanos no debe quedarse en un acto íntimo de luctuoso, sino que debe volverse un acto público, porque de hecho eso es. Platícanos del Comité Eduardo Cisneros, ¿cómo surge, qué hace, quiénes son y dónde los encontramos? Sale, un poquito antes de eso, respondiendo quizá a la pregunta que habías hecho antes de que escucháramos el audio, hay que mencionar que la voz del audio es de Luis Gerardo Cisneros, el papá de Lalo, ya, bien. Es la voz del papá. Y el editor de la UAM que nos echó la mano nos hizo dar cuenta que en realidad este poema fue digamos el último de Lalo Cisneros, no nos habíamos dado cuenta, ¿no? Uh-huh. Y la pregunta que tú hacías antes de esto de denunciar o de no denunciar, me parece que podemos ir poniendo en contexto todo este asunto, ¿no? Esto nos pasa a nosotros y le venía pasando a gente 2 años antes de que se desatara ya sin control alguno la violencia en México. Yeah. Y cuando tú preguntas, ya venía empezando, ¿no? Desde, me parece, bueno, desde Calderón, 2007, ¿no? Había desde empezado 2006, ya, ¿no? Pero sí. Entonces esta pregunta es bien válida, es bien interesante. Yo creo que cada comité, y por ahí lo voy a enlazar con tu segunda pregunta, cada grupo de persona, cada víctima, irá viendo la manera de responderla, ¿no? Pero a mí me parece que lo que está en juego es la legitimidad de las instancias que tradicionalmente han sido quienes supuestamente están encargadas de dar justicia. No quiere decir que si uno va y denuncia, es automático que los policías, ellos, tal, tal, tal. Estamos muy, muy, muy mal. No sé si es en automático así, pero la pregunta importante es si todavía uno puede pensar a mediano o a futuro plazo en todo este sistema de justicia, ¿no? Que viene desde el Estado, las instituciones, o lo que está en juego precisamente es que ese mundo ya se derrumbó, como dicen en el sureste, ¿no? Como dicen en el sureste mexicano. Yo creo que por ahí va. Y en ese sentido, la respuesta que le fuimos dando nosotros en el comité, primero fue arroparnos. Lalo tenía muchísimos amigos en varios lados y nos fuimos encontrando. Me parece que la primera lucha importante fue organizarnos para buscar a Lalo, que no nos dio miedo buscarlos. No quiero empezar a decir nombres, pues, porque si empiezo a dar nombres seguramente voy a dejar de fuera a Banda, que también nos ayudó. Pero bueno, lo primero fue encontrar a Lalo. Después nos encontramos con esto de que no supimos si era el cuerpo o no. Fue reorganizarnos, primero pasar nuestro primer periodo fuerte de luto, después pasamos un segundo periodo fuerte, que es este reciente de hace un año y cacho, que no habíamos vuelto a aparecer en público. Una vez que nos organizamos para exigir que se encuentre a Lalo, que de hecho aparece en ese anfiteatro a la tercera vez que se pregunta por él, y yo no sé si fue coincidencia, pero apareció justo cuando en ese momento estaba con toda la presión en La Jornada y en diversos medios de dónde está Lalo. No sé si fue coincidencia o no. Bueno, y una vez que pasamos por todo este golpe, digamos febrero o marzo del 2009, es decidir qué vamos a hacer, ¿no? Entonces empezamos a reunirnos con los papás de Lalo, que ahora es nuestra familia, y siempre tuvimos como 2 metas. Por un lado, que se esclareciera el asesinato de Luis Eduardo, pero por el otro lado también dar a hacer como rescatar, o no sé si esa sea la palabra adecuada, vaya, todo quién era Lalo, ¿no? Y quién es Lalo. Y ahí fue donde decidimos que íbamos a hacer el libro de La Rabia, el Amor y la Lucha contra el Silencio. Son 2 caminos que fueron pasando en paralelo. Yo no sé, ahora viendo las cosas en retrospectiva, si fuimos lo suficientemente fuertes, si fuimos lo suficientemente valientes, lo suficientemente chingones o chingonas para seguir en el primer intento, que es luchar por la justicia de Lalo. Eso es muy difícil en este país. Logramos que nos devolvieran el cuerpo de Lalo. A mi juicio esto fue una victoria gigante. No sé cómo lo vean otros colectivos, otras personas. Hay personas que no han cesado de luchar hasta que se les hace justicia. En ese sentido, el Comité Lalo Cisneros, no me parece que hayamos avanzado tanto en ese sentido de esclarecer quién fue el asesino, creo que sabemos quiénes son, que son los policías policías de por acá, de esta zona. Pero a lo que sí le dimos muy duro, para ser honestos, fue a la segunda gran meta, ¿no? Que es quién es Lalo y quién va a ser Lalo. Y fue cuando nos dedicamos durante más de un año y cacho a sacar este libro. Bien. Y todavía seguimos pensando quiénes somos, ¿no? En el Comité Lalo Cisneros, pero creo que hemos hecho, a mi juicio, cosas importantes, ¿no? En la medida de nuestras posibilidades. Claro. Julia, sin pretender el típico asunto de regodearse en la parte más sórdida del tema, me parece que la recuperación del cuerpo de Lalo es un tema de primer orden, porque me temo que a la desaparición, ¿no?, se agrega este tema de la incertidumbre. Entonces, platícanos este periplo para finalmente encontrar el cuerpo. Yo creo que no es una coincidencia ni se necesita mucha suspicacia para decir que la policía en México, asociada o habilitada como delincuencia organizada, pues hace este tipo de cosas. Aquí les vamos a donar un libro donde casualmente Extorsión y otros círculos del infierno, que yo traje ad hoc porque justo viene aquí una historia amplia que se llama La Gata, que es La Gata es lo que cobra la policía del Estado de México, es lo que se llama, lo que se junta, lo que cobra, exacto, la policía por la extorsión, la policía del Estado de México. Y a lo largo del libro se va desplegando una historia sobre los usos y costumbres de la policía del Estado de México asociada a las policías municipales sobre la extorsión. Y bueno, ellos son capaces de hacer todo. Aquí viene una historia, por ejemplo, de una persona a la que dejan golpean, dejan inconsciente y no obstante, entre comillas, le toman declaración y le ponen su huella y la hacen autoincriminarse de un delito que no cometió. Entonces, no es una coincidencia, es algo que es una práctica policial sistemática, particularmente en una policía con un historial tan, tan absolutamente inaceptable en términos de violación de derechos humanos como el que tiene la del Estado de México. Julia. Mira, hicimos un meeting cuando ya con libro en mano aquí en Ameca para conocer y solicitarle al fiscal que estaba en ese momento, porque lo acababan de cambiar, antes eran procuradores, ¿no? Sí. Ya después pasaron a ser fiscales. Hicimos una cita con él. Y fíjate que te puedo hablar pestes de sus antecesores, yeah, pero este señor no es que sea un ídolo, o sea, Dios, no, este señor fue todo lo contrario, fue muy humano. ¿Cómo se llama ese señor? Licenciado Javier Ocampo. No, es importante. Ahorita él ya no está aquí. Uh-huh. Ahorita ahí parece que pusieron un maestro, no, aún no he venido a conocerlo. Yeah. Ajá. El licenciado Javier Ocampo fue la persona muy humana que nos escuchó, nos atendió y se puso a nuestras órdenes, claro. Es parte de su trabajo, ¿no? Claro. Pero a mí en lo personal me cayó muy bien su trato, puesto que sus antecesores me habían hasta pateado por el trasero, ¿no? Yeah. Entonces, por medio de este señor, logramos hacer, pues, exhumar el cuerpo, pero hubo un primer intento, el 26 de julio, creo, hubo un intento fallido, puesto que por medio de otro abogado, otro licenciado que estaba ahí y que le encomendó a él ese trabajo, no hizo lo que tenía que haber hecho y falló esa vez la primera exhumación, ajá. Después se vuelve a programar otra y se lleva a cabo el 2 de agosto. Ese día ya se presentó hasta el licenciado Javier allá en el panteón, se hizo la exhumación y además se le hizo una carta con algunas peticiones. Pedíamos una segunda necropsia, uh-huh, pruebas de ADN, genética y un estudio antropológico. Ajá. Y sí, realmente, por medio de este señor, sí se hizo todo eso el 2 de agosto. Ya cuando se hicieron todas esas pruebas, no nos quedó más que esperar a la llegada de los resultados para que me dijeran, me confirmaran pues que sí era mi hijo, ¿no? Bien. Julia, perdón, tú decías al principio que después de la tercera, como Alic decía también, apareció el cuerpo de Lalo. pero ustedes no lo pudieron ver. No. Entonces, platícanos, ¿dónde estaba enterrado? ¿Y cómo fue esa secuencia desde que lo encontraron hasta que fue enterrado, hasta que lo rescataron, hasta que lo exhumaron? Ajá. Mira, él, su cuerpo, él parece ser que lo mataron el mismo 12 de diciembre cuando él salió de casa. Lo recogieron en el kilómetro 23 y medio de la autopista Puebla-México. Uh-huh. Lo recogieron de Valle de Chalco, lo tuvieron en el semáforo de Valle de Chalco. En el día, obviamente, ¿no? No, en la noche. ¿En la noche? En la noche. Supongo que había gente, pues es el día de las procesiones, ¿no? Sí, sí. Gracias, Vero. Uh-huh. Es el, ese día, pues es Día de la Virgen, hay mucha gente en la autopista, vienen muchos peregrinos, ajá, y ahí recogieron el cuerpo de mi hijo, se lo llevaron al semáforo de Valle de Chalco, ahí lo tuvieron 42 días, nosotros fuimos en tres ocasiones, Marco, a buscarlo ahí y siempre nos lo negaron, nos dijeron que nada más tenían un cuerpo de 50 años. Ajá, pero nunca tampoco igual nos permitieron verlo. Ajá. Seguimos buscándolo hasta que por medio de un familiar de mi esposo, una sobrina, ella fue la que pudo dar con el cuerpo y ya nos avisaron y nos dirigimos a, al MP de Valle de Chalco. Llegando ahí, pues igual ya conoces la historia, no nos permitieron ver el cuerpo, no nos permitieron reconocerlo más que por una foto, por objetos, y que no, que no lo podíamos ver, y menos yo, que porque ya estaba en muy avanzado estado de descomposición y que me iba yo a poner mal. Mira, Marco, así mi hijo estuviera ya gusanado, yo lo quería ver, lo quería oler como perra. Quería comprobar que era mi hijo y no me importaba que estuviera ya pudriéndose. Y no me lo permitieron, no me lo permitieron. Nunca lo viste. Nunca lo vi. Ni tu esposo lo vio. No, no, ni él ni yo. Y eso, desde que pasaron el expediente aquí a Meca, al primer subprocurador que vimos, le expusimos esto. Y luego estuvo una licenciada, también se lo expusimos. Ella también nos apoyó un poco. Ajá. Perdón, ¿a él dónde lo enterraron? De, sí, de ahí nos lo dieron en Valle de Chalco y lo enterramos en el Panteón Los Rosales. Pero dices que no pudieron verlo. No pudimos verlo. Entonces, ¿cómo se los entregaron? Pues nos lo entregaron por medio de la funeraria en caja cerrada. Yeah. Nosotros, sellada. Sellada. Esto es importante, mira, esto sellada, es importante, ajá, porque son los usos y costumbres de la policía, ¿no? Sí. Y de las instituciones de procuración de justicia. No es un asunto casual ni excepcional, ¿no? Ajá. Por eso quiero ahondar un poco en esto. Sí, la caja estaba sellada. Nada más una noche pudimos velarlo y en esa noche intentamos abrir la caja para verlo y no, la caja estaba totalmente sellada. Y así se fue al panteón, así se enterró. Comparte con nuestro auditorio, Julia, ¿qué significa para una madre, pues sencillamente enterrar a un hijo sin verlo, para un padre, una madre, para un hermano, para alguien querido, y años, ¿no? Años de incertidumbre. Es él, qué trato recibió, ¿no? Creo que es importante. Ay, Marco, es algo tan horrible. Imagínate mi angustia, primero de no encontrarlo, y supuestamente después cuando lo encontramos que no me lo permitan ver. Imagínate, sentía yo que me volvía loca, ¿no? Es un dolor que... Y hasta ahorita, en la casa lo tengo, ya está en la casa, pero no, aún así no lo pude ver, Marco. Ahorita lo único que puedo ver son sus cenizas, pero el cuerpo de mi hijo no lo pude ver, no lo pude ver. Bien. Ah. Y es un dolor y es algo tan horrible que de verdad que no se lo deseo a ninguna madre, a ninguna madre. Claro. Alij, puesto que yo me equivoqué, ¿qué escuchamos? Vamos a ¿qué escuchamos decidir, ahora? Vamos a escuchar, vamos a hacer un alto para reflexionar y vamos a escuchar otro poema musicalizado. ¿Podemos ¿Cuál escuchar? Recomiendas o qué, qué, sí. qué recomiendas? Si escuchar? Quieren, podemos escuchar ahora sí a Luis Eduardo, que es también en voz de Julia, que es en otro momento claro. de todo este proceso, y sería bueno que lo escucharan ahora ese. Bien. A Luis Eduardo, querido hijo, Eduardito, te extraño mucho. Sé que donde quiera que te encuentres no estás solo, porque seguro ya te hubieras regresado. Te conozco bien. Eres como el Melquiades de García Márquez, que regresó de la muerte porque no aguantó la soledad. Eres el autor de Mundos sin Mundos, el creador de Hanamel sin Mundos, que con ojos de túnel aprendió a mirar más allá y hasta conmovió a la muerte, la santa muerte a la que le rezabas. Eres tú, el historiador de Carlos Fuentes, que al lado de Aura creó un torbellino de pasiones que trascendió el tiempo. Eres uno de los amorosos de Sabines. Eres el dado para la linda Amanda y el gran papi de botas negras para tus amigos. Te recuerdo como siempre, leyendo y releyendo los libros, revisando las notas, construyendo un Macondo poblado de personajes reales y ficticios. En especial, Mafi, Rodrigo, Lisa, Lennon, Duchi y Remedios la Bella, de quien siempre estuviste enamorado. Te recuerdo platicando sobre el otro, sobre la poesía que da vida y la muerte que da poesía, y haciendo muchos planes. Eduardito, tú y yo tenemos una cita el sábado siguiente a tu desaparición, ¿lo recuerdas? Teníamos planes, sueños, vida, amor, pero de repente los planes, los sueños y la vida se acabaron. Y lo único que quedó es el amor que se prolonga y crece cuando veo y oigo de tus amigos y maestros las muestras de afecto hacia ti. Te confieso que me siento mal por no haber sabido defenderte cuando los policías municipales de Chalco te golpearon y robaron tu computadora. Me acuerdo bien, era el 27 de noviembre y en ese tiempo todavía un poco de credibilidad en la justicia. Ahora no. Un niño grande de 1.80 m. Te recuerdo al salir del Ministerio Público. Llorabas de rabia e impotencia y me decías que tenías miedo. En ese momento te abracé y prometí que jamás iba a permitir que alguien te hiciera daño. Perdóname. No pude hacer nada ante la vil caricatura de la justicia. Recuerdo tu cara mojada esa tarde de diciembre cuando salías a trabajar. Nunca me imaginé que fuera la última vez que te vería. Me pregunto por qué no te detuve. Recuerdo bien que, en contra de tu costumbre, eres de los que demuestra el amor de otras formas. Me diste un beso de despedida y dejaste que te besara. Me sentí rara y una basurita entró en mi ánimo. Qué estúpida fui al no haberte detenido. La historia hubiera sido otra. Perdóname, mi niño. Eduardito, no sé qué voy a hacer sin ti. Yo te preparé para que fueras tú quien me enterrara. Y sin más te vas. Te fuiste sin prepararme para que fuera yo quien te enterrara. Estoy y no estoy. Estoy triste. Estoy molesta. Estoy dolida. Ultrajada. Desarmada. Enojada. Desesperada. Desmadrada. Fue un golpe muy duro el que recibí. Y aunque no sé cómo voy a levantarme, lo único que me queda bien claro es que me partieron toda la madre. Mi niño, tú que me cuidabas más que nadie en la casa, tú que eras mi compañía cuando estaba sola, cuando lloraba, cuando reía, cuando salía, cuando llegaba. Ay, hijo, cuánto te extraño y cuánta falta me haces. Así de fácil te fuiste de mí y me rompiste el corazón. Pero yo sé y estoy consciente de que esa no fue tu decisión. Te busqué. Te buscamos todos los que te queremos, en especial familiares, amigos guameros y enanos. Todo fue inútil. Después de 43 días te encontramos en el lugar más buscado y menos deseado. La estúpida justicia te hizo pasar por el doble de edad de la que realmente tenías. Y todavía queda el misterio de por qué te detuvieron tanto tiempo en ese lugar. Es una pesadilla. Me gustaría que así fuera, pero al abrir los ojos me enfrento a la realidad. Yo no quiero despedirme de ti, porque eso significaría que te enterraría muy profundo. Y me estaría olvidando de ti. Y eso nunca va a suceder, porque sé que pronto nos volveremos a ver para estar juntos otra vez. Eduardito, yo quisiera ser como Tarumba, el Nahual de Jaime Sabines, ya que Tarumba es bruja y limpia, del amor, del tiempo, de las pérdidas y la soledad, la pesadilla y la muerte. Como siempre decías, llévame contigo a donde nos guíe el corazón. Sigo leyendo a Sabines que tanto te gustaba y te digo, duerme mi niño, con calentura, con dolor de cabeza, estírate, duérmete con todo el cuerpo, mío, envidia de los ángeles, hijito enfermo, de dolor por la vida, duérmete sin el grillo, sin la aguja, sin hambre, duérmete hasta mañana, duérmete, duérmete, vamos a dormir, y llévame contigo, y mientras tanto, hasta pronto mi chingón. Mamá. Buenas tardes, estamos en un programa especial, La rabia, el amor y la lucha contra el silencio, un homenaje, un recordatorio, un canto a Lalo Cisneros, lo que escuchamos ahora en La Voladora Radio 97.3 FM en Amecameca, Estado de México, es a Luis Eduardo, la carta con la que abre la carta de Julia, madre de Lalo, con la que abre el libro La rabia, el amor y la lucha contra el silencio, la versatilidad de ser un Lalo, cuya portada tiene una foto espléndida de Lalo, una foto lúdica, ¿no? Como era Lalo. Estamos Julia, madre de Lalo, Jorge y Alij en esta mesa conversando. Le recordamos que el libro La rabia, el amor y la lucha contra el silencio lo pueden conseguir en La Voladora Radio, tiene un costo de 50 pesos y es un documento que vale la pena, tiene básicamente la carta de Julia, un prólogo de los padres de Lalo y tiene también sobre todo poemas, o sea la prosa y ensayos de Lalo, podríamos decir que un joven de 24 años, pensador, entusiasta, académico, un tipo que realmente vale la pena, y si bien no es deseable que esto le suceda a nadie, en todo caso, yo tengo para mí, en mi experiencia como reportero judicial y policial de tantos años, que la policía es particularmente violenta y brutal contra personas formadas y pensantes, que como decía el poeta Mario Santiago, cuya profesión es darse cuenta, ¿no? Entonces, yo siempre, desde que conozco el caso de Lalo, lo asocio al caso de Melesio Galván, que a mí me tocó reportear desde el principio, ¿no? Un artista plástico que en esta zona, también por la policía, fue asesinado de manera atroz, y una y otra vez la policía, la visión dictatorial del ejercicio de la justicia y del ejercicio de la seguridad produce este tipo de atrocidades que, insisto, se ensaña más con personas que se están dando cuenta. Vamos a un corte, estamos en La Voladora Radio 97.3 FM. La Voladora Radio. FM, La Voladora Radio. Radio comunitaria, transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. 97.3 FM. La Voladora Radio. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de La Otra Campaña, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. Uno a uno hacemos la radio. Estás escuchando La Voladora Radio. Si disfrutas la señal de La Voladora, por favor ayúdanos con un donativo, en efectivo o en especie. La Voladora Radio es una radio comunitaria sin fines de lucro hecha por gente de la región de los volcanes y dependemos de los donativos de las personas que creen en la libertad de expresión para cubrir nuestros gastos operativos. Ayúdanos a seguir siendo la única radio comunitaria del oriente del Estado de México. Tu donativo es importante. Para más informes, visita la página web www.lavoladora.net o visítanos en nuestras instalaciones San Francisco número 70, barrio de Panoaya, Amecameca, Estado de México. Tu donativo es importante. Gracias de parte de todos los que hacemos esta radio. Tu radio. La Voladora Radio 97.3. La Voladora Radio. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. Comunícate, llama, participa, saluda. Haz que se escuche tu voz. Teléfono en cabina 97 852 52. Clave helada 01 597. La Voladora Radio. Más cerca de ti. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 FM. Uno a uno hacemos la radio. Noventa y siete tres. De la frecuencia modulada. Radio comunitaria. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio. Radio comunitaria. Noventa y siete punto tres, La Voladora Radio. Buenas tardes, los saludamos desde el estudio de La Voladora Radio 97.3 de FM en Amecameca de Juárez, Estado de México, en el oriente del Estado de México. Estamos transmitiendo el programa especial La Rabia, el Amor y la Lucha contra el Silencio, un homenaje, un recordatorio a Lalo Cisneros, que el 24, el próximo lunes, cumplirá 30 años, estaría cumpliendo en vida 30 años. Estamos en el estudio con Julia, su madre, Jorge y Alig, que son miembros del comité Lalo Cisneros, y les recordamos que pueden llamar al 978-5252, que es nuestro teléfono en el estudio. También les recordamos que tenemos ejemplares de La Rabia, el Amor y la Lucha contra el Silencio, La Versatilidad de Ser un Lalo, que es el volumen que publicó Julia, que publicaron los padres de Lalo y un esfuerzo de amigos, de carnales, de colegas que hoy conforman el comité Lalo Cisneros, que es un libro estupendo que contiene la poética y contiene ensayos de Lalo y la carta esta que acabamos de escuchar. Cuentos cortos también. Bien, platícanos del libro, a ver, Ali. Bueno, además de esto que mencionas ya también, para ponernos contentos un poco, porque estamos celebrando los 30 años de Lalo, ¿no? Claro, claro, en ese sentido sí, sí, contentos, alegres. Me parece que el libro trae mucho, o sea, me parece que Lalo está ahí en el libro, entre todas las líneas, ¿no? Y en ese sentido lo que la banda puede encontrar en el libro es todo lo que era Lalo, todo lo que es Lalo y todo lo que va a seguir siendo Lalo, toda su poesía, toda su fuerza, un anarquismo bien profundo, un anarquismo de tenaz, de mucho respeto hacia el otro y de potenciar las posibilidades y estar pues con la gente, ¿no? Ahí lado a lado, ¿no? También viene un fragmento de su tesis de licenciatura en la UAM. Él estudió sociología en la UAM, ahí fue donde nos conocimos todos, y fíjate, curiosamente era sobre la Santa Muerte, ¿no? Pero a él le interesaba la Santa Muerte, me parece, como una metáfora ahí también de la contraparte, ¿no? Lo chingón, lo bueno, lo bonito, pues, que puede ser, que aquí viene que un puede texto, ser vivir, ¿no? ¿No? Uh-huh. Que aquí viene un texto que, maravilloso sobre el entonces tema. A lo largo de todas las páginas lo que la gente va encontrando es esa pasión por la vida que tenía Lalo, ¿no? Hay muchísima poesía, hay mucha filosofía, hay mucha sociología, pero no digamos desde, no se le encuentre un lado teórico a eso, sino o que pomposo, todo eso está, ¿no? No hay nada no de eso. Es nada, está afectado. Claro, está claro. A ras de calle, ¿no? Claro. Me parece que para la poca edad que tenía Lalo, la poesía de él es muy buena. Hay poemas muy, muy, muy, muy, muy, muy bien logrados. Algunos de ellos creo que los traemos en audio, como bueno, ya escuchamos el de Ellos te paran, que lamentablemente vamos a escuchar otros, ¿eh? su último poema, pero también está uno que a mí me gusta mucho que se llama Amar. Por ahí hay otros que no tenemos musicalizados, pero están en el libro. Y en realidad, Jorge, no sé igual cómo lo veas tú, cómo lo veas también tú, Julia. Me parece que lo que nos mantuvo, lo que hizo que no nos cayéramos fue todo ese proceso de más de un año de estarnos viendo para ir construyendo el libro, ¿no? Sí, creo que nunca lo pensamos que un proceso fuera a servir independientemente de para buscar justicia o exigir que se clareciera el caso. Nos sirvió como poderlos alimentar a nosotros mismos desde lo anímico, ¿no? De poder ir elaborando un duelo que estuvo todavía, bueno, hasta hace un año estuvo pendiente. Fue un momento también de empezarnos a reflexionar nosotros mismos como qué queríamos hacer, tanto para el caso en especial como para la vida misma de cada uno de nosotros, ¿no? Fue un momento también muy rico de conocer a la familia de Luis Eduardo en otros momentos íntimos, también de empezar a talachar el libro, de empezar a ver qué poemas buscábamos, toda la investigación que hicieron sus papás para poder rascar, pues, de todos sus papelitos, ¿no? Porque el papelito de Ellos te paran lo rescataron de una hoja de su cuaderno arrugada, ¿no? Así como tal y como está en el libro. Entonces, todo ese tipo de momentos que pudimos vivir y convivir para poder crear este libro están ahí, ¿no? Bien, Julia. Sí, fue como una especie de mitigar el dolor, ¿no? El luto. Aunque yo en algunas ocasiones he estado, ¿cómo se dice?, reacia a seguir reuniéndome con ellos, porque les digo que qué bonito nos vemos un par de viejos con jóvenes, ¿no? Nosotros somos los viejos. Claro. Pero y Amanda sí, es la joven, Amanda, y todos los demás son los viejos. Sí, pero sí fue, nos ayudó mucho. Yo creo que si este proyecto no se hubiera llevado a cabo, si me hubiera quedado yo sumergida en mi dolor en la casa, yo creo que ya hasta hubiera intentado matarme, ¿no? Y esto sí nos ayudó muchísimo. Bien, o sea, tuvo un impacto catártico, un impacto de memoria, un impacto terapéutico mediático. Y de grito, de exacto, grito. De mediático, pero en el sentido de grito. El libro, que es el que estamos hablando, el libro de Lalo, firmado por Lalo, decíamos incluye un prólogo de Julia, que es su madre, y de Luis Gerardo, que es su padre. Incluye la carta, esta hermosísima, sobrecogedora, y que me parece que ya tiene también una trascendencia, ¿no? Que eso es algo que tú, Alec, decías, trasciende el hecho estrictamente para a través del tiempo para el que fue escrita. Incluye estos testimonios escritos breves de los amigos de Manuel, de Jorge, de Ángel, de Anaya, un ya basta, no más minutos de silencio de Lina Odena, y bueno, otros documentos, y después ensayos y una buena cantidad de poemas que a mí me parece que son de muy buena factura, a mí me gustaron. Yo he leído el libro cuando apareció y lo he revisado otras veces, lo tengo cerca, y me parece que es un documento interesante. Yo creo que vamos a escuchar, si ustedes convienen en esto, Amar, que es uno de los poemas de lo que mencionó Alig, y luego vamos a seguir hablando. ¿Qué te parece, Julia, si hablamos sobre cómo hacía Lalo su trabajo? Es decir, esto de los papelitos y todo, ¿no? No es algo que tenga que ver necesariamente con la improvisación o con la espontaneidad, es algo más complejo. Entonces ahorita nos vamos a tener que ir a la intimidad creativa de Lalo, si les late. Alig. Sí, perdón, es que si no se me va a agradecer en este momento, además de las cosas que sí alcanzaron a salir en el libro, a raíz de que lo fuimos presentando en otros lugares, mucha banda se iba acercando y no solo nos agradecía y de plano nos decían que tal poema o tal escrito les había cambiado la vida, así literal, que se agradece mucho eso, esos comentarios, sino que de repente nos enterábamos que había un compa trovador de, no sé, de Iztapaluca o de por allá, que había hecho una rola con un poema de Lalo, o que había hecho otro escrito suyo a partir de Lalo. Por ahí nos enteramos que en Tepito hay un mural basado en uno de los cuentos cortos de Lalo. Entonces también aprovechar este momento para agradecer a toda esa banda que no solo dejó que les cambiara la vida, sino que también nos hicieron el paro de cambiárnosla a nosotros, ¿no? Estando con nosotros. Y claro, y además yo quiero insistir en que eso es la verdadera cultura popular. Eso. Es decir, toda la mierda que escuchamos en la radio privada, ¿no? Y en la televisión, que se llama música popular, esos son salchichas empaquetadas, ¿no? Esta es cultura popular, es decir, es un germen que deja Lalo de manera que es trozado por la policía por un acto de arbitrariedad y abuso y trasciende y se vuelve una semilla, que yo creo que eso es para celebrar. Vamos a escuchar Amar, un poema de Eduardo Cisneros. Amar. Amar es silencio. Es vacío insaciable que te impide dormir y pregunta constantemente ¿por qué? ¿Por qué? Amar es caminar vago y ciego por calles que te miran con desprecio. Es sentir un hambre inagotable e insaciable. Amar es esa respuesta hipócrita que baja la mirada y dice ya entendí. Amar es esa resignación que llena el alma de impotencia y ansiedad cuando te despides. Amar es la obsesión nocturna de la humedad de tu cuerpo. El orgasmo que tienes con alguien que no quieres. La pesadilla que se repite una y otra vez. La melodía que invade tus recuerdos y guardas para ti. Amar es el ocaso que se pierde bajo la luz de un farol cuando rendido dejas caer tu cuerpo entre Avenida Tláhuac y Periférico, desafiando la muerte. Amar es aquella frase que dice todo y que callas con dolor de apéndice. Es cantar Stand Inside Your Love cuando vuelas por cementerios. Amar es esta constante búsqueda que nos hace encontrar en otros el sentido de esta eterna tristeza que nos hace decir adiós. Acabamos de escuchar Amar, un poema de Lalo Cisneros que viene en el libro La rabia, el amor y la lucha contra el silencio, en la voz de Alig, que nos acompaña en el estudio de La Voladora Radio 97.3 FM, en Amecameca, Estado de México, en esta mesa, en este programa especial donde está Julia también y donde está George. Julia, íbamos a hablar de la intimidad creativa de tu hijo, que cumpliría el día 24, 30 años y que estamos celebrando, recordando, llorando y celebrando aquí. Pues, ¿qué te puedo decir, Marco? Era muy, muy reservado, se encerraba en su cuarto, le prohibía a Amanda entrar. Amanda está en el estudio con su sombrero aquí, riéndose y con los ojotes abiertos. Perdona que te interrumpa. Sí, no hay problema. Amanda, ¿no quieres saludar a quienes nos escuchan? ¡Hola! Hola. Hola. Hola. Amanda es la carnalita de Lalo y la carnalita de todos nosotros. Exacto. Sí, pues no sé, se encerraba, decía que no se le molestara, o entraba a mi cuarto y me veía haciendo lo que le enfadaba y le agarraba, yo veía que agarraba una pluma y me decía, ay, quédate viendo tus cochinadas, y se encerraba en su cuarto y se ponía a escribir. Se pasaba las horas sentado en la computadora cuando estaba en la casa. Cuando no tenía tarea también, porque con eso de que estaba estudiando tantas cosas. Y dando clases, ¿no? Preparando clases también. Calificando exámenes. Sí. Entonces, sí, era muy crítico, muy analítico. Fíjate que yo debo de confesar, no sé si ahí ya se los dije, que una ocasión me dice, mira, ma, checa lo que escribí. Dime cómo me salió. Y yo, Marco, le dije, sí, al rato. Y nunca se lo revisé. Y fíjate que ese tipo de cositas son las que luego me están molestando en estos días, ¿eh? Hay momentos en que me molestan, en que decía, ay, Eduardo me dijo esto y no le hice caso. Eduardo hizo esto y lo ignoré. Eduardo, así. Entonces, era muy... mi hijo era un chingón, Marco. Mi hijo era un chingón. Donde quiera lo veías tú, con hojas o una libreta, una pluma, escribiendo, leyendo, donde quiera. Yo te quiero pedir que te acuerdes siempre que te vienen estos aires de culpabilidad, que aquí el único culpable es el Estado y la única culpable son los policías que lo asesinaron. No creo que tú debas castigarte aparte de todo lo que ha sucedido, ¿no? George, un poco para entender el perfil de figuras humanísticas, intelectuales de Lalo, que no salen de las élites, que no tienen las becas del Conaculta, que no se van a estudiar a los centros del poder, sencillamente un muchacho que sale literalmente de la periferia de la ciudad, sale de la zona metropolitana, sale en el sentido de salir todos los días a buscar conocimiento, a chambear, a ganarse la vida, a buscar el amor, a buscar a los carnales, a estar con la gente. ¿Cómo se construye alguien así, alguien como Lalo? Pues ahora que nos preguntas después de la historia de conocer a sus papás, creo que sus papás tienen mucho de cómo se construye una persona así, ¿no? Independientemente de que él se formó como sociólogo, independientemente de las cuestiones teóricas, la vida misma en el espacio donde convivió y creció Lalo tiene mucho que ver. Sus papás, por lo que comentan, siempre han sido críticos, siempre han sido, pues sí, empáticos con las causas sociales y siempre están pensando, ¿no?, cómo poder cambiar el mundo. Pues de ahí viene toda esa construcción de Lalo, ¿no?, que igual él esa construcción la lleva a su transitar diario de atravesar Chalco, de atravesar la ciudad, llegar a la UAM, salir de la UAM, tener que trabajar, pues todos los días no va con esa esencia de sus padres. Alij, yo sé que tú siempre te sales por la tangente y haces tus propias preguntas. Pero voy a hacer una pregunta para que tú saques de ahí, de la hebra, saques tu queso Oaxaca. Pero esta sí la tengo que responder, entonces sobreviso. Tú decídelo, ya nos acostumbramos. Ya no hay poemas, güey. Ahorita lo voy a decir, le voy a hacer la pregunta. Es que la pregunta que hiciste hace 3 años. Bueno, pero te voy a preguntar. Aquí aparece la UAM todo el tiempo como una especie de trasfondo, ¿no? Los carnales, el entorno de formación que mencionaba George y demás, ¿no? Entonces, creo que es pertinente una reflexión sobre el tema de la educación pública, ¿no? Sobre todo en este momento de reformas. Parece que no tiene relación, pero yo creo que sí tiene relación, porque justo la UAM es una institución que está en el entorno y que sí está construyendo pensamiento, a pesar aún de la corrupción a veces de su sindicato y de quienes la dirigen. Es una universidad que está construyendo pensamiento y me parece que es una de las cosas que tenemos que cuidar y vigilar como ciudadanos, que la construcción de pensamiento en la que se conoce como la periferia se cuide, se cultive, porque da este tipo de productos, ¿no? Sí, así es. Mira, no sé si te voy a responder o ahí no. Va, ahí va. Pero justamente él también estaba en un proyecto que era sobre educación artesanal en la maestría en la UAM cuando ocurre todo esto. Y eso tiene que ver también mucho con la historia de la familia de Lalo. El papá tiene un ratote, Luis Gerardo, impulsando ese proyecto de educación artesanal. Lo que ha movido un poquito Gabriel Cámara, otros tipos de educación. Pero vaya, para pronto, para no hacerla tanta de emoción, todo eso tiene que ver con la idea de respetar a la otra persona. Él hablaba mucho siempre de que no había un otro, sino que habíamos un nosotros, ¿no? En ese sentido, sí hay ese espacio todavía en la UAM, a pesar de que tiene 4 o 6 años que salimos de allí. A diferencia de otras universidades, no todos los profesores lo hacen bien, pero hay un sistema modular en donde, en vez de tú llegar a recibir cátedra, llegas y en una mesa hablas sobre todo. Indudablemente eso favoreció mucho o favorece mucho a gente como Lalo. Juntas eso y juntas a Lalo, que además impulsa ese proceso también en el Jardín Zapata, en los corredores, porque eso es algo que no hemos dicho de él, ¿no? Él era una persona que se caracterizaba también por juntar a muchos grupos de gente, ¿no? Estaba nuestro combo, digamos, como de sociología, pero él nos juntaba con los de comunicación o nos juntaba con la banda de la UNAM que encontrábamos en las fiestas. O sea, él siempre fue como puente y eso era algo que era muy de él, ¿no? Entonces, en ese sentido, claro, tú revisas así los procesos nuevos de reformas educativas y que a lo mejor es por donde ibas, y no hay ya nada de este respeto por el otro y de esta educación artesanal. Al contrario, hay una idea de homogeneizar en nombre de, no sé, una supuesta idea de progreso, de calidad, de una vaina así, ¿no? Entonces, pues no creo que vaya por ahí. Y lo otro que es la periferia, claro, lo más interesante sería que hubiera varias micro-WAMs o como se le llame, en las periferias, ¿no? Entonces, la banda no tiene que estar viajando 3 horas al día en ir y venir para, para tener pequeños oasis, ¿no? Ya. Hace rato Julia George decía que en gran medida el perfil, lo que era como persona, como humanista, como joven intelectual Lalo, tenía que ver con su familia. Parece cliché, pero bueno, pues sí, es cierto. Familia es familia, en todo lo caso, dijo el maestro Blades. Sí. Claro. En todo caso, platícanos qué implica que un joven en una zona como Chalco, con grandes océanos de marginalidad, de vulnerabilidad social, de exclusión social, porque cuando hablamos de periferia suena hasta excluyente, pero ya el propio concepto de periferia es un concepto excluyente y hasta ya lo interiorizamos. ¿Qué implicaba para un joven como Lalo y para Lalo mismo el hecho de adquirir una formación que no sea ustedes, a mí me parece sui generis para el entorno, en virtud de estos problemas severos de marginalidad? Pues no sé, él no estaba muy conforme con el lugar donde vivíamos, no le gustaba ahí. Él, su idea era salir de ahí y buscar un mejor progreso, Sin embargo, él tenía un enorme vínculo, no parece alguien que estuviera propiamente a disgusto por una razón de progreso, sino parece como si fuera alguien más bien a disgusto por lo que veía en términos del abuso, ¿no? No sé, Aleja. Sí, yo creo que la palabra no es progreso. Yo creo que ya las palabras no son ni progreso, ni desarrollo, ni democracia. Creo que son otras las palabras. Parece que me estoy alejando, pero no, creo que va por ahí. Él quería más que progreso, quería es como una mejora, un cambio, pero que todos fuéramos encontrando la manera de ir avanzando de a poquito, ¿no? También espero no estar inventando tanto, porque vaya, sí, lo veíamos diario en la UAM, pero tampoco lo veíamos diario acá, ¿no? Entonces yo no sé, esa sensación de disgusto, qué tanto le calaba a él, ¿no? Yo creo que era un disgusto en cuanto a las cosas malas que se pueden mejorar en la periferia, pero no a satanizar la periferia, ¿no? A mí me parece al contrario, que él, si bien quería más que progresar, cambiar, yo creo que él estaba muy orgulloso de ser de acá, de ser de Chalco, y lo veías también en el rock urbano que escuchaba, o sea, en él, vaya, para pronto. ¿Por qué dices, ¿no? A ver, George, ¿por qué dices que estaba orgulloso de ser de Chalco? Yo creo que también él rescataba mucho esa cultura popular de Chalco, ¿no? Estaba muy identificado con en todo caso, los textos, los artistas de la zona, con el rock, en todo caso, urbano, con todo ese tipo de cuestiones que se dan mucho en esos espacios. Él disfrutaba mucho la música del rock urbano, disfrutaba mucho en todo caso la literatura del espacio con la que crecieron ellos también. Entonces yo creo que el espacio no le era desagradable, más bien la injusticia, el tener que trasladarse tanto tiempo, el tener que pagar más pasaje, el tener que, no sé, vivir todo ese tipo de peligros todos los días, ¿no? Bueno, y no es que sea desagradable en términos fufurufos, sino que es violento, violento, que es claro, otra onda, ¿no? Es muy hostil, o sea, sí. Llega a ser muy hostil. Toda la manera en la que se estructura una megalópolis, ¿no? Que tiene un centro que es una isla de opulencia y todo un océano de marginalidad para servirle desde los servicios básicos como el trabajo doméstico hasta el surtido de cocaína, ¿no? O sea, el centro es sin duda es una especie de sultanato, ¿no, Ali? Y es un tema bien, bien interesante. A mí me parece que a mediano plazo o a futuro la clave va a estar justamente en esos espacios marginales en las grandes ciudades, ¿no? Ahí es donde va a tener la clave. ¿En qué sentido? Me parece que va a ser en lo político, en lo social, en lo geoestratégico, no sé cómo decirle, me parece que ahí está el futuro, ¿no? Tú ves así los grandes esfuerzos ahora de autonomías urbanas. La autonomía rural es bien distinto y es otra cosa. Pero tú ves los grandes esfuerzos de autonomía urbana y de increpar directamente al poder no solo militar, sino fáctico también y todo eso. Los grandes experimentos de creación colectiva están en las periferias de América Latina, ¿no? En ese sentido es que me parece que es clave, ¿no? Gente como Lalo, proyectos como La Voladora, moverse en los márgenes, ¿no? Entonces, en donde ya no estás luchando tanto como para viendo hacia arriba en una estructura jerárquica y nos organizamos para ir a hacer una marcha en la ciudad para que nos solucionen acá nuestra marisma, en nuestra esquina, ¿no? Es nosotros en la esquina, ¿qué podemos hacer para darle recio, ¿no? Yo quiero pensar que eso no es luchar por migajas, ¿no? La vieja izquierda piensa que eso es luchar por migajas. ¿Por qué? Porque puedes luchar por el poder y desde ahí te bajan un chingo de dinero y entonces ya no necesitas otro tipo de procesos. Yo creo que ya el tiempo nos dio la muestra de que por ahí no va. Vamos a ver qué sucede. Yo creo que, pero nada, yo creo que eso, que la grande apuesta va a ir allá, va a ir en lugares así como estos, ¿no? Julia, ¿qué te produce a ti el que es la conversación sobre lo que sucedió con Lalo, sobre el secuestro, el asalto por parte de la policía de Chalco, el secuestro, el asesinato, el trampeo de su cuerpo, ¿no? Que es una cosa muy humillante para la sociedad y para la familia y para sus amigos. ¿Qué sentido te da esos hechos con el hecho de que siempre que se habla de Eduardo se acaba hablando de algo mucho más complejo? ¿A ti qué te despierta eso? ¿Te parece que estamos usando a Lalo? ¿O que Lalo era alguien bastante poderoso, ¿no? No, es que se relaciona, ¿no, Marco? Por el sistema en el que estamos viviendo, ¿no? Se relaciona, ¿no? No tengo por qué molestarme de que se termine, se empiece hablando con Eduardo y se termine en otro. No, todo tiene una relación. Todo tiene una relación. A mí me provoca tantas cosas, Marcos, tanta impotencia, pero desgraciadamente como que este maldito gobierno nos tiene agarrados de la cola, la cuestión económica, que luego la situación económica hace que dejes un poco tu lucha, pues por solventar en ese momento la cuestión de la papa, ¿no? Claro, y no solo el gobierno, mira, yo cada vez que veo propuestas como esta, que son propuestas de pensamiento en un libro, además es un libro pues delgado, es un libro muy accesible, como decía Lig, pienso que esto no se reduce, y coincido con Lig, a un tema contracultural, es decir, no es una propuesta en sí mismo cultural que pretende rescatar herramientas que están ahí en la zona donde ustedes viven, y eso se me hace bien importante, y me parece que trasciende la lógica esta de orfandad, de que siempre estamos pensando que hay otro que es responsable de nosotros, ¿no, Ali? Sí, así es. Bueno, ahora sí lo dejé sin preguntas, ¿eh? Te gané. Sí, bien, vamos a un corte, estamos a la mitad del programa especial en recordatorio por los 30 años que cumpliría el 24 de febrero, Lalo Cisneros. Estamos en la Bodora Radio 97.3 FM en Amecameca, Estado de México, y regresamos. 97.3, La Voladora Radio. XHECA, La Voladora Radio. XH Amecameca 97.3 FM, La Voladora Radio. Radio comunitaria Amecameca 97. La Voladora Radio, transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio 97.3 FM. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Amecameca. Somos adherentes de La Otra Campaña, un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio. Son las 2:34. La Voladora Radio. Radio comunitaria en Amecameca de Juárez, Estado de México. 97.3 de la frecuencia modulada. Radio comunitaria en Amecameca de Juárez. La Voladora Radio. En Amecameca de Juárez, zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio. 97.3 FM. Uno a uno hacemos la radio. escucha tu salud al alcance de tu oído. Consejos, charlas, orientación, tratamientos naturales. Grupo Médico Naturista Huelnemelistli. Huelnemelistli, conformado por profesionales de la salud. Tu salud al alcance de tu oído. Tu salud al alcance de tu oído. Todos los lunes de 4 a 5 de la tarde. Por La Voladora Radio 97.3 FM. 97.3 La Voladora Radio. Buenas tardes, los saludamos desde el estudio de La Voladora Radio 97.3 FM en Amecameca de Juárez, Estado de México, en el oriente del Estado de México. Transmitimos el programa especial La Rabia, el Amor y la Lucha contra el Silencio, un homenaje, un recordatorio a Lalo Cisneros, un poeta, un ensayista, un académico, un enseñante, un estudiante, un joven apreciable de Chalco, universitario, que estamos recordando acá porque en esta zona fue robado, secuestrado y asesinado por policías, traicionando su deber, y, estos policías, como es su costumbre y como lo vemos todos los días, Lalo cumpliría 30 años el 24 de febrero. Estamos Julia, su madre, Jorge y Alij, que son del comité Lalo Cisneros. Le recordamos que pueden llamar al 978-5252, participen, pregunten, inquieran. Tenemos ejemplares cuyo costo es de 50 pesos, que es La Rabia, el Amor y la Lucha contra el Silencio, La Versatilidad de Ser un Lalo, publicado por el comité o a instancias del comité y de los padres de Lalo. Tenemos también dos ejemplares para donar a quien nos llame, y vamos a proseguir. Estábamos hablando de la relación que hay entre el perfil de alguien como Lalo, ¿no? Un muchacho que crece en lo que se considera como la periferia de la zona metropolitana de la Ciudad de México, y que con el acompañamiento de su familia, como nos platicaba hace rato Julia, pienso que de pronto ese tipo de acompañamientos pues tienen una enorme complejidad, ¿no? Porque estar cerca de Lalo en una persona que supongo que era muy compleja, ¿no? Poeta, que reflexionaba sobre su entorno. Entonces, me gustaría que nos platicaras un poco de eso, Julia, su personalidad. Hablas de conflicto, incomprensión. Eso es muy interesante para entender la dimensión humana de alguien y que no se quede como en un cacho de papel o en unos versos. Déjame ver la personalidad de él. Híjole, es que era... Era versátil. Sí, sí. Sí, era versátil, y luego conviviendo conmigo, que soy muy compleja, imagínate. Nos daba muchas sorpresas también. Sí. ¿Qué? También nos daba muchas sorpresas. A ver. O sea, Alij. No, mira, yo creo que pa pronto yo creo que Lalo era y es una fiesta. Así, pa pronto le era una fiesta. Y además nos tocó estar juntos pues en una etapa en donde nos estábamos como todos construyendo en la UAM. Entonces era charlar toda la tarde sobre todo el mundo, sobre la vida, sobre cómo... Bueno, cómo intentar cambiar cosas, creíamos que era más sencillo en ese momento. Y la fiesta, o sea, también de agarrar y coger un bus a Veracruz y a ver a dónde nos dejaba, también de beber mucho, pues, dialogando, caminar, a veces caminaban en periférico en la noche. Creo que yo no caminé con ellos en la madrugada en periférico, pero también con otro grupo de amigos se la agarraba y... O sea, era peripatético, digamos. Era camino, el man era, no sé. Aventurero. Sí, aventurero, era una fiesta, chingón. ¿Cómo se fue, Julia, perfilando esta personalidad? Porque creo que eso es interesante, ¿no? Es decir, ¿en qué momento apareció Lalo? O sea, Lalo, como lo conocemos, supongo que había un niño y de pronto apareció un Lalo. Un gran niño. Exacto, gran niño, un niñote como el que aparece aquí. Gran papi. Ajá. Yo creo que fue... Botas negras. Cuando estaba en la prepa, quiero pensar, porque él en ese tiempo le dio por hacerse rastas, andar en patineta... de colorarse el pelo, pintárselo de zanahoria, pintárselo de rojo. También punqueto, ¿no? Un rato. Punqueto, perforaciones. Y cuando él estaba en la prepa, traía una perforación aquí. En la ceja. En la ceja. Y una orientadora le dijo, ¿te lo quitas o te lo quito? Y él le dijo, no, pues no me lo quito. Pues no, la maldita perra esta se lo quitó. Y de ahí él, yo sentí que ahí dio el cambiazo, ¿no? Dijo, pinche sistema de mierda, pinches gatas, creen que porque están ahorita con un puestecito ya sienten que uno debe de someterse y hacer lo que ellas digan. Yo creo que fue desde la prepa. Desde, o sea, que son el enojo, la indignación, ¿no? Uh-huh. Diríamos, la indignación produce... Claro. Acción y sabiduría, ¿no? Y luego yo creo que también, Marco, el hecho de que cuando Gerardo y yo éramos jóvenes, queríamos... Tu esposo, sí, que es el padre, ajá, para poner, ajá, el padre de Lalo. El papá de Lalo, no sé, andábamos apoyando mítines, marchas, todo eso, y ahí nos los jalábamos. Al grande como que eso no le agradó mucho, no se le quedó nada, pero a Eduardo sí. Desde niñito lo llevaban a la ENA, ¿no? Ahí sí. Su papá estaba en la ENA y se lo llevaba a la ENA aquí cargando de jinete, y ahí lo tenía en clases haciendo su desmadre, ¿no? O sea que ustedes lo hicieron un revoltoso, pues, ustedes. Yo creo que rebelde, sí, un rebelde con, sin causa. Un rebelde con causa. Con casa, porque llegaba con ustedes. Bien, a ustedes, no es albur, ¿a ti te gusta la longaniza? Me refiero a la canción. Cuidado que es la Guerrero, ¿eh? No le veas. Exacto. Por eso se lo digo. Con sumo gusto, así no, a no ver. Sé. Su motivo de tener, ¿no? A ver, George. Bueno. No nos estés albureando. Yo estaba hablando recientemente. ¿Te gusta la longaniza, la canción? Creo que me gusta la armonía. La letra todavía creo no está muy bien definida o acabada. Tiene un poco, creo, a lo mejor es un experimento en estos momentos. ¿A ti te gusta, Julia, la ¿qué canción? Crees, Marco? No es grosería, pero no la he escuchado. Bueno, entonces para que la escuche Julia, a ver si le gusta la longaniza, la canción. La canción. Y para provocar, a Ligia y a George, que no les gusta la longaniza, vamos a escuchar esta canción. La longaniza. La Voladora Radio. Y él querrá vivir. eres mortal. Mortal. Mortal. Mortal. Mortal. Buenas, buenas tardes, estamos en el estudio de La Voladora Radio 97.3 de FM en Amecameca de Juárez, Estado de México, en el oriente del Estado de México. Estamos en el programa especial La Rabia, el Amor y la Lucha contra el Silencio, en homenaje, en recordatorio, en celebración de Lalo Cisneros, que el 24 de febrero cumpliría 30 años y que fue víctima con su familia de la brutalidad policial que le costó la muerte y que a la familia le ha costado un largo, y a los amigos, un largo peregrinar contra la burocracia que se ha vuelto en general, salvo algunas excepciones, una burocracia encubridora e inepta. Acabamos de escuchar La Longaniza, esta canción de Manuel Moreno, de Marca Libre. Porque, ¿cuál es la historia de esta canción y por qué no les gusta, George, Alig? Bueno, creo que desde mi percepción particular, creo que había otras cosas más que puede haber plasmado en la canción, ¿no? Creo que hay una historia muy, bueno, ya 5 años de historia, que pudieron haberse reflejado en una canción que pudiera ser. Pero antes de decir eso, díganos la historia de la canción. ¿Esta canción qué? Hay un ensayo que viene en el libro de La Rabia, en donde, que se llama, justamente, ¿no? El de la versatilidad de ser humano. Exacto. Entonces ahí Lalo está ensayando un poquito y haciendo juegos con filósofos sobre todas las posibilidades infinitas. Exacto. Que uno, esa es la historia, que uno puede ser, ¿no? Entonces, en ese sentido, él termina ese ensayo diciendo atentamente: la locura. Lalo, es decir, Lalito, la lujuria, Lalo Landa, la López, Lisa Simpson, y entre una de ellas es La Longaniza, ¿no? O sea, siempre lúdico, ¿no? Uh-huh. Que eso es una cosa. Y es ese chance, ¿no? Como de ser siempre quien querramos ser, ¿no? Claro. Que así terminamos justamente el cuento colectivo, que igual ahorita hablamos, si quieres, un poquito sobre ese cuento, ¿no? Que se llama, uh-huh, La Lotería. Fíjate, entre todos la frase que utilizamos fue La Lotería, que era algo que él también había citado en ese ensayo, ¿no? Pero ahora que la estaba escuchando, es como la cuarta, quinta vez que la escucho, creo que ya pillé cuál es la vuelta con esta rola. No es tanto que no me guste, sino como que hay algo que no le pillaba. Y claro, lo que pasa es que en esta rola, Manuel, que es el otro carnalito también de nosotros, que ha estado ahí al pie del cañón y que lo queremos un chingo. Le mandamos un saludo. Que al rato nos vamos a su fiesta. Vamos. Me parece que lo que está pasando es que ahí a lo mejor él todavía no ha pasado esa etapa por la que a lo mejor ya pasamos los demás, ¿no? O sea, el hecho de que estemos hablando al micrófono un año y medio después de que ya sabíamos que era el cuerpo de Lalo, de alguna manera es sintomático, pues, de que fue una etapa como de mucho duelo para todos, ¿no? Julia, Luis Gerardo, Mandita, el otro Luis Gerardo, su carnal, ahora sí ya sabían que era Lalo, ahora sí ya lo tenían en casa. Entonces fue un periodo de duelo tremendo, ¿no? Igual para todos los compas, ¿no? Como no saber qué era lo que íbamos a hacer ahora que ya sabíamos que era Lalo. Entonces me parece es eso, que en la canción de La Longaniza, más bien el compa Manolito todavía está como en ese momento de rabia, todavía, ¿no? De rabia, ¿no? O sea, está. No puede ser que te haya sido. ¿Quién lo desapareció? ¿Dónde ciudad? Sí, bueno, dale chance. Sí, sí, sí. A ver, Julia, ¿qué te parece? Pero creo que es eso, vaya, no es sí, sí, porque realmente yo creo que nadie hemos vivido el duelo como. Pues que, como pues debía haber sido, ¿no? Exactamente, creo que hasta eso. ¿Y por qué hemos estado absortos en la elaboración del libro, en ver qué es lo que sigue, en ver qué hay que hacer, todo eso, ¿no? Y yo creo que Manuel, sí, ahorita de alguna forma está viviendo su duelo, y yo creo que en el caso de Luis Gerardo y mío, Luis Gerardo papá, pues fue después de que ya nos entregaron su cuerpo, sus cenizas, yo creo que ahorita este año y cachito que hemos estado así como ocultos, ¿no? Yo creo que apenas empezamos a vivir nuestro duelo, ¿no? Claro. Bueno, George. Bueno, yo quería comentar algo al respecto. Yo creo que también es algo que el Estado niega, ¿no? Para las víctimas, ese proceso de duelo no tendría por qué haber sido tan largo si las instancias adecuadas hubieran hecho el trabajo adecuado, ¿no? Pero desgraciadamente lo prolongaron mucho tiempo y eso a la larga pues también no permite muchos procesos que se tienen que llevar, ¿no? Cuando sucede ese tipo de situaciones. Entonces habría que pensar también en ese tipo de situaciones que el Estado genera también, ¿no? Claro. Bien, hay algunos temas que han ido aquí saliendo y que se han quedado como hilos sueltos que a mí me gustaría en este último tramo del programa especial La Rabia, el Amor y la Lucha contra el Silencio, que vayamos atando. Pero antes, Ali, quisiera que hablaras del canto colectivo La Lotería, para cuento. Un poco redondear esto del cuento colectivo La Lotería. Sí, el cuento. No sé exactamente cuántos meses antes, pues, de que se nos adelantara Lalito, teníamos el proyecto él y yo de escribir un cuento entre los dos. Entonces ese cuento me lo mandó él por correo, vaya. No recuerdo si él quería que se llamara Don Gastón, que es el personaje que le da como continuidad al cuento. Pero entonces, ya después de hablar mucho de si hacíamos el cuento o no, él me dice, no, sí, hagámoslo. Y en ese correo él también me pone, si quieres hazle cambios, o sea, más bien vamos a chambear, hágale. Entonces se queda abierto el cuento porque pues él ya pues él se va, se adelanta un rato. Y entonces en las reuniones que estamos teniendo nosotros, pues hablamos, sale esa anécdota. Y entonces pues yo creo que salió de manera espontánea, seguramente, ¿no? No sé de quién fue la idea, ¿no? Igual no importa tanto, el chiste es que entre todos decidimos que termináramos, que le diéramos continuidad al cuento. Y yo creo que ese cuento es bien, bien importante porque además de todo el libro, o sea, el cuento no es aparte del libro, claro, forma parte del libro, pero así como hacer todo el libro fue algo muy catártico y mucho de sanación para nosotros, el cuento dentro del libro también fue muy significativo, muy significativo, ¿no? Hay personas que queríamos que escribieran que de pronto no alcanzaron a escribir algo en el cuento, pero es un cuento en el que estamos escribiendo por ahí 6, 8 personas, yo no sé, y en donde además, bueno, el primer párrafo lo escribe Lalo, y a partir del segundo párrafo son diversos amigos, amigas, y además en la narración del cuento también hablamos, no solo, hablamos de todas las personas que estuvieron y que fueron importantes para nosotros en la UAM. O sea, no solamente estamos hablando de los que estamos escribiendo, sino de otros amigos importantes para nosotros, para la banda, ¿no? Y creemos que el cuento tiene un final abierto y decidimos llamarlo La Lotería también en relación al otro ensayo de él y de que él sigue, ¿no? Hay un misterio quizás de por qué se fue, pero decidimos en el cuento que cada quien lo resolverá y cada quien caminará donde lo lleve el corazón, que es una de las frases favoritas de él, además de hagamos la cope. Claro. ¿Querrías decir algo, George, sobre el cuento colectivo, La Lotería? Pues no, creo que lo resumía muy bien la LIC, nada más igual comentar que igual que el cuento es el libro, ¿no? Y el libro es el cuento, ¿no? Se fue talachando a la par que el libro. El cuento fue como que transversal en todo el cuento, en lo que íbamos incorporando las lecturas, poemas y todo de Lalo, el cuento se iba trabajando y duró casi un año y medio. Sí. Y fue lo que más proceso nos llevó también para poderlo trabajar el libro final, ¿no? El cuento nos retrasamos casi año y medio para poderlo terminar, hasta que todos quedamos de acuerdo en una noche o dos noches al final, que acabamos ya a las 2, 3 de la mañana. Bueno, así queda el libro, esto es lo que quiero decir de mi parte, y pues adelante, ¿no? Pienso que el peor, y me parece muy oportuno llegar a esta parte del programa con este tema del cuento colectivo, el mejor homenaje, el mejor recordatorio, la mejor presencia que podemos hacer de alguien es salir del estancamiento o del shock que implica el primer impacto de su suerte, ¿no? O sea, es decir, de lo que sucede con esa persona, y me temo que eso podría ser lo que les inquieta de La Longaniza, de la canción. Puede ser. ¿Qué sé que para un poco caminar hacia allá, es decir, la muerte, todo lo que sucede en un primer momento con Lalo implica destrucción, pero luego viene un proceso, gracias a todos ustedes, ¿no? Un proceso de construcción, un proceso, en mi juicio, venturoso, necesario, que tiene un componente catártico, que tiene un componente de furia y también tiene un componente de acervo para la comunidad, ¿no? ¿Qué se quedó afuera del trabajo de Lalo? ¿Hay algo que se quedó afuera? Está aquí todo. Tenía 24 años, esto ya es un montón, es algo deslumbrante, pero ¿hay algo que se haya quedado afuera? Es muy probable, hay cosas que, vaya, al final son cosas que todos los textos, como dijo, creo que George hace rato, fueron, o sea, él no estaba, es un libro póstumo, entonces es probable que a lo mejor hay muchas hojas que estén perdidas con más poesía, Julia, que sea buena. Y ¿han explorado ustedes, su padre, tú? Sí, su papá. Ajá. Sí, según él, uh-huh, sí hay algo que... A ver, platícanos. Es que no lo sé bien, Marco, él sabría, porque como él es el que le anda ahí revisando, fíjate que yo no, porque no sé, siento que aún no estoy preparada como para hurgar las cosas de mi hijo, ¿no? Uh-huh. Siento que no quiero invadir su privacidad, su intimidad, y su papá sí se pone a hurgar, uh-huh, y encuentra y dice, es que faltan cosas, ¿no? Entonces sí hay. Sí hay. Y hay cosas que estén así como a mano. Tú hablaste, ajá, de papelitos, George. Sí. Yo creo que tus apuntes, sí, sueltos. Yo creo que también, por ejemplo, su anteproyecto de maestría para la educación artesanal, a lo mejor por ahí está también, que son reflexiones teóricas que él también pudieron haber participado en el libro, ¿no? Pero también son elementos que rescatamos, ¿no? Quizás es lo más doloroso. O sea, más que lo que se queda fuera en este libro, pues es, hay que decirlo, ¿no? Lo que no sucedió. Lo que ya no sucedió, claro, y que parecía que iba a ser un chingo. Sí. Y más con una persona como Lalo, y eso es lo que se queda fuera. Pero bueno, de lo que sí sucedió, yo creo que lo que sí sucedió se nos queda, al menos en nosotros está, ¿no? O sea, yo estoy convencido de que él camina conmigo todos los días, ¿no? Incluso ha habido veces en que yo siento que él me ha sacado ahí de apuros, vaya, ¿no? Entonces, sí, faltó mucho, pero lo que está fue muchísimo y será muchísimo, porque lo que está en el libro y lo que solo Lalo sabe que nos dejó, o que nosotros sabemos en cuando estábamos cotorreando en la UAM o caminando en periférico o en el mar. Mira, él me sacó a mí de la mar una vez y yo a él lo saqué una vez de la mar. Pues esas son cosas que a lo mejor tampoco tendrían tanto que estar en el libro, pero nosotros las sabemos y ahí van a estar. Se quedan, ¿no? Ahí se quedan. Sí, claro. Y además es un metatexto de esto, ¿no? Porque cuando ustedes leen, pues esto está lleno de vocaciones, ¿no? Esto es como las pistas, ¿no? De algo mucho más amplio, ¿no? De vida. Sí. Es una vida. Vamos a escuchar. Teníamos un minuto de silencio. ¿Puedes hablarnos, Alic, de un minuto de silencio? Este poema que viene, La rabia, el amor y la lucha contra el silencio, de Lalo. Sí, ese poemita me parece que él lo escribe cuando regresa de Oaxaca. Cuando regresamos, ¿no? De las playas. Es uno de los poemas que más, me parece que más le ha gustado a la gente, ¿no? Con los que hemos platicado, que nos hemos encontrado. Miguel Pineda, un trovador de por acá, por esta zona, de Neza, etcétera, hizo también lo musicalizó. No sé si lo que vamos a escuchar ahora es esa musicalización. Yo siento... O el poema, no sé si es solamente la voz. Vamos a escuchar el que tú trajiste. Ah, creo que es la musicalización de Miguel Pineda. Yo creo que ese poema en realidad, él se lo escribió, fue a una muchacha. Pero... A una muchacha, creo. Pero también se le puede dar la lectura de que es de que es abierto para toda la banda. O sea, banda, aquí tenemos algo de lo que no hemos hablado, del amor, ¿no? Hemos hablado de las ideas, ¿tá? Pero del amor. Uy, claro, es un amoroso lado, todo, muchos de los poemas. Si uno le empieza a hurgar, en los poemas hay amor, hay sensibilidad por como otro, por... O sea, los tres temas serían, creo yo, es amor, no esperanza, sino lucha, o sea, rabia por cambiar las cosas. Indudablemente hay como una búsqueda muy intensa. Exploración, pues, ¿no? Es lo que sí, yo pensaba. Sí. Pero sí, claro. De hecho, el libro se llama La rabia, el amor y la lucha contra, claro, el silencio. Me parece que uno de los puntos ejes en la narrativa de Lalo y en su teoría social también, pues es el amor, ¿no? Claro. Entonces, eso yo creo que es para una muchacha en realidad, pero ustedes van a escuchar la letra y funciona muy bien para, como muy abierto para esto que es intentar vivir, ¿no? Claro. Háganle. Vamos a escuchar.

los besos gastados, las caricias dictadas en vano. Por ti, por mí, por nosotros, por ambos, que fuimos y no somos. No queremos más, no queremos más, no queremos más, no queremos no más minutos de silencio. No queremos más, no queremos más, no queremos más, no queremos no más minutos de silencio. No queremos más, no queremos más, no queremos más, no queremos no más minutos de silencio. No queremos más, no queremos más, no queremos más, no queremos no más minutos de silencio. Noventa y siete punto tres, La Voladora Radio. Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Los saludamos desde el estudio de La Voladora Radio 97.3 FM en Amecameca de Juárez, Estado de México. Estamos al final del programa especial La Rabia, el Amor y la Lucha contra el Silencio, en recordatorio y celebración de Lalo Cisneros, que el próximo 24 de febrero cumpliría 30 años y que no los cumplirá porque policías delincuentes le quitaron primero sus pertenencias y después la vida, y pretendían quitarle también la memoria, ¿no? Que es lo que se hace cuando se pretende desaparecer a una persona. Estamos en el estudio con Julia, que es madre de Lalo, Jorge y Ali, que son miembros fundadores y muy activos del Comité Lalo Cisneros. Le recordamos que tenemos ejemplares de La Rabia, el Amor y la Lucha contra el Silencio, La Versatilidad de Ser un Lalo, un libro que compendia poemas, cuentos, ensayos y una espléndida narrativa y poética de Lalo. Pueden llamar a nuestro estudio al 978-5252. Y esto que les decía Julia, George, Alig, sobre ir atando cabos o anudando, ya hablamos de qué se quedó y qué no hizo, qué se frustró por este hecho abusivo de la policía del Estado de México. Y yo haría una pregunta a Julia. Julia, después de todo lo que has vivido, 5 años, ¿no? Casi 6 años, sí, de esto, yo te haría la pregunta, ¿a dónde va Julia? ¿A dónde vas con todo este bagaje, con toda tu enorme concha de caracol? ¿A dónde vas o a dónde querrías ir con todo esto que tienes, que con todo lo sórdido que pueda tener? También tiene su parte luminosa, ¿no? Por todo lo que has hecho y tu valor. Mira, ahorita yo creo que pues vamos a seguir en la lucha. Mira, justicia, ¿qué es eso? Pedir justicia. Yo pregunto, ¿qué es justicia? Es algo que para nosotros no existe, ¿no? Se va a seguir en la lucha, Marco. ¿Hacia dónde? Pues para saber qué fue lo que pasó con mi hijo, ¿no? Porque hubo, después de lo que le hicieron los policías, hubo muchas anomalías. El expediente ya fue a resguardo una ocasión, me imagino que ahorita está igual en resguardo, porque ya ves que con esas, las autoridades que contamos, los servidores públicos con los que contamos en los MPs, ya ves que se caracterizan por la inteligencia, su gran capacidad y preparación profesional para sacar pinches deducciones pendejas, ¿no? Entonces, es seguir, ahorita es seguir. Yo sé que no van a darme respuestas, no me van a dar las respuestas que quiero. Pero sí quiero, como madre, Marco, como madre quiero saber qué pasó con mi hijo, ¿no? Y pues seguir hasta donde se pueda. Te repito, igual el caso ya lo tienen otra vez, el expediente ya lo tienen otra vez en resguardo, pero igual, o sea, yo voy a ser la pinche piedrita que esté ahí en su platica zapato, un en su poco, zapato. Explica al público qué significa, quienes nos escuchan, qué significa que un expediente esté en resguardo. Que lo mandan archivo. Es un expediente que ellos, por, te decía ahorita, la gran capacidad que tienen, la gran preparación, ellos sacan deducciones pendejas y creen que con eso ya el caso ya, pues ya no hay pistas, ya no se puede hacer nada, entonces lo mandan a guardar, lo mandan a archivo, ahí se queda como muerto, ¿no? Entonces eso es lo que es el expediente en resguardo. Ajá. Bien, ahora tú estás hablando básicamente de que se sabe genéricamente quién es y las circunstancias en las que murió, fue secuestrado y murió Lalo, pero no se sabe quiénes específicamente son los responsables y sobre todo justicia, ¿no? Castigo. Ajá. Que es una parte esencial de la justicia, ¿no? Y resarcimiento del daño, que creo que estaríamos lejísimos de eso. Ajá. No, mira, y más porque se supone que Eduardo venía de trabajar, ya venía hacia Chalco, y su cuerpo fue encontrado de regreso al DF, ¿no? Uh-huh. O sea, todo el misterio, todo lo que hay detrás, ¿por qué Eduardo regresaba, no? ¿Por qué Eduardo levantaron su cuerpo faltándole todas sus identificaciones y con objetos que no eran de él, ¿no? Yeah. Ajá. ¿Y por qué esto es importante, Julia? ¿Por qué llegar a dilucidar la verdad es importante para ti? Quiero decir para ti. Sí, mira, esta bola de servidores públicos han sacado muchas conclusiones de que mi hijo era homosexual, mi hijo... Como si fuera un delito ser homosexual, además. Que mi hijo, que yo lo tenía escondido para darle un escarmiento a su papá, que como era 12 de diciembre, pues lo mataron los peregrinos, de que mi hijo andaba con una prostituta, una mesera de los burdeles que hay ahí en la autopista, y de que si él venía tomado, él se lo buscó. Bueno, pues yo quiero saber si él se lo buscó, quiero saber si fue culpa de él, lo quiero saber. Julia, nadie es culpable de eso, más que quien lo cometió. Ajá. Es decir, en todos los supuestos, es decir, en el supuesto de que fuera homosexual, de que hubiera bebido, en ningún caso hay nada que justifique que eso suceda. O sea, no es justificable. Sí, pero han sido las conclusiones, maravillosas conclusiones a las que han llegado ellos, ¿no? Entonces tú me preguntas el por qué. Sí. Porque soy su madre, Marco, y quiero saber por qué. ¿Por qué mi hijo regresaba al DF si ya venía a la casa? ¿Por qué? Bien. George, sí. Alig, dando continuidad a esta pregunta, el comité, tú hace rato, Alig, expresaste alguna duda de pronto perdemos la brújula, o sea, yo lo estoy resumiendo en pocas palabras, pero ¿hacia dónde transita, en qué estado está el comité, en qué momento está el comité, hacia dónde transita y hasta dónde a ustedes les gustaría hacerlo transitar? George, Alig. Bueno, yo creo que el comité tuvo un proceso de estancamiento o de proceso, más bien dicho, de reestructuración. Tuvimos un año casi que no nos reuníamos, año y medio, por circunstancias de la vida de cada quien. O que no nos reuníamos tanto como cuando fue el proceso de creación del libro y las jornadas culturales. Y pues ahorita estamos precisamente, yo creo que en el momento de volvernos a reencontrar, de ver cuáles son nuestros destinos de cada quien. Y pues de mi parte, pues está acompañar a Julia hasta donde ellos decidan, ¿no? Como lo hicimos desde el principio, hasta donde ellos nos digan. Pues así estaremos nosotros, ¿no? De mi parte. Bien. Alig. Otra vez estas dos como metas grandes. Por un lado, una aparentemente es más sencilla, ¿no? Que es, por ahí hay un plan, no sé si se vaya a hacer o no, de hacer un documental con todo esto que ha pasado. y a lo mejor volver en edición digital el libro, ¿no? Que por un lado es todavía la memoria y que Lalo siga ahí, que siga llegando a más botas negras, a más gente, a más corazones, ¿no? La otra parte, yo la verdad no tengo la certeza de hasta dónde se pueda llegar. Yo quisiera acompañar en la medida de mis posibilidades a Julia, pero lo hemos hablado. No quiero ser derrotista, pero yo creo que hemos hecho mucho. No sé, yo entiendo medio imagino entender esta rabia de Julia de querer saber quién exactamente fue quien mató a Lalo y en una de esas llegar a castigarlo. Yo sinceramente creo que si uno se va por ese camino, se va a desgastar muchísimo. Soy una soñadora, ¿verdad? Yo siento que ese camino nos desgastaría muchísimo, al menos a mí me desgastaría muchísimo. También es muy peligroso y no sé si estamos en condiciones aptas para transitar hacia allá. Pero no es solo nuestra historia, vaya, es la historia reciente de México, ¿no? Que estamos así. Sí. Yo no creo tener, al menos en este momento, la fuerza para intentar avanzar hacia esa segunda meta, pero sí creo que tendría la fuerza para acompañar a Julia a donde ella quisiera ir. No creo poder avanzar yo, sinceramente, en este momento de mi vida hacia esa segunda meta de luchar por saber quién exactamente mató a Lalo y por que tenga castigo a esa persona. Lo siento, pero... O sea, en suma, el comité acompañará a Julia. Sí, pero básicamente claro. Ella asumirá, tú seguirás asumiendo la parte de liderazgo que tiene que ver, el impulso que tiene que ver con el esclarecimiento. Sí, así es. Bien, vamos a escuchar un poema sorpresa de una cápsula que preparamos aquí, una producción que preparamos acá, que es un poema de Lalo para acercarnos al final. Y nos despedimos con unas reflexiones finales, si les parece. Modernidad. Si la luz apagara, si entre escombros y ruinas la vida comenzara, ¿qué dirían nuestros descendientes al toparse con lo que fueron sus ancestros en un mundo de misterioso raciocinio impúdico? ¿Cómo se explicarían aquel pasado lleno de un avance tecnológico que se viste de internet, iPod, celular, MP3 o DVD? ¿Qué razón o interpretación darían a la irracional violencia que se gestó, al control vuelto consumo, a la castración mental de la libertad? ¿Qué sería de nosotros? ¿Habría justificación, perdón u olvido? Luis Eduardo Cisneros Zárate. ¿Perdón? ¿Qué poema era? Creo que Buenas tardes, estamos al final del programa especial La rabia, el amor y la lucha contra el silencio. Acabamos de escuchar en la voz y producción de nuestro compañero Alfredo un poema de Lalo Cisneros que nos ha traído esta tarde aquí en este programa especial en memoria, en celebración suya. Estamos al final del programa y... ¿El poema? ¿Ali? Se llama Modernidad. El poema es Modernidad, es el poema sorpresa. Le recordamos que tenemos aquí ejemplares de La rabia, el amor y la lucha contra el silencio, La versatilidad de ser un Lalo, publicado a instancias de los padres de Lalo y de sus carnales, hoy reunidos en el comité Lalo Cisneros. Tiene un costo de 50 pesos y las dos primeras personas que llamen ahora o a lo largo de los días, a través de los días, podrán tener un ejemplar cada una. Julia, yo quisiera que cerráramos con una reflexión tuya sobre Lalo, sobre la arbitrariedad, sobre el abuso y sobre la esperanza que te tendrá que acompañar en esta etapa. El resto de mi vida. El resto de tu vida, sí. Pues... no sé, yo creo que tendría yo que resignarme, a lo mejor a quedarme con la inquietud, con la duda, con la incertidumbre de qué fue lo que le pasó a mi hijo, puesto que con estas autoridades que tenemos de impartición de justicia no se logra nada, ¿no? No se logra nada, lo único que se logra es arrebatarnos a nuestros hijos de una forma muy cruel. Pues no sé, yo creo que es resignarme y por un lado conformarme en alguna parte porque ya tengo a mi hijo en mi casa, ¿no? El primero de febrero del 2012 se llevó a cabo la exhumación y cremación y mi hijo regresó a casa. No de la forma en que yo quería, pero ya lo tenemos en casa, ¿no? Igual tenga que dejar las cosas así ya, ¿no? Y bueno, nuevamente agradecer a La Voladora por este espacio, a ustedes. Y de verdad estoy muy agradecida con ustedes, con toda la gente. Como dijo Alig hace rato, no se pueden dar nombres porque alguno se quedaría afuera, pero con toda la gran gente que nos apoyó, gracias por ese apoyo, por ese cariño, por esa solidaridad. Y gracias a ustedes. Bien, Alig, ¿podemos cerrar brevemente? Gracias, gracias por el espacio, de nuevo. Por estar ahí, no solo con nosotros, sino también con otros casos. Yo sé que les admiro mucho, que sé que van a seguir, ¿no? Sobre todo, ¿no? Me agarraste en curva, pues, ¿no? También yo un poquito con la respuesta que acababa de dar hace rato, de no saber esa incertidumbre hacia dónde vamos a avanzar. Pero bueno, más allá de lo que vayamos decidiendo entre nosotros, no hay como una respuesta para apagar esta violencia en México, ¿no? O sea, hay como, en vez de una respuesta, hay como millones de experimentos e intentos. Pues echarle ojo, si se puede, a esos experimentos e irnos encontrando con quienes están haciendo esos experimentos, ¿no? Que avanzan en otras direcciones. Y sobre todo eso, agradecer a la gente que nos ayudó en los varios procesos que hemos tenido, que ya hemos referido en este programa especial. No habíamos hecho público que ya Lalo está con nosotros. Me parece que eso es bien importante. Y agradecer a todos los que nos ayudaron para que Lalo estuviera con nosotros y con nosotras. George. Pues sí, Rodríguez, la pregunta que todos tenemos es pues, qué hacer, ¿no? Con toda la experiencia que adquirimos en este proceso. Pues yo creo que en primera, para mí sería también, pues a lo mejor buscar las formas de no conformarnos con las cenizas nada más, ¿no? De que pues no quedarnos nada más con esa cuestión de pues ya cuerpo más, una vida más, que nos la entreguen en cenizas y pues ya no. Creo que buscar las formas, o tengo la esperanza de que se encuentren los caminos para poder hacer algún día algo, ¿no? Yo creo que después eso me enseñó que se puede hacer un poco más de lo que muchos no hacen. Este proceso de generar un libro, de generar todo este tipo de cuestiones, de estrategias que pudimos o tuvimos que hacer para que Lalo no se quedara en un lugar que no hubiéramos sabido dónde, pues nos enseñó que se puede hacer un poco más siempre y cuando pues nos arropemos de gente, construyamos cosas, pues siempre con gente solidaria como La Voladora o como en otras instancias se puede hacer cosas, ¿no? La intención es nada más buscarle, como dice. Tengamos presente para terminar que en México, de acuerdo con información del propio Estado mexicano, la impunidad es de 99%, es decir, no se denuncia el 92% de los delitos que se cometen en México, no se denuncian, y de los que se denuncian llegan a una sentencia condenatoria con una persona sancionada, menos del 4%. Entonces, el caso de Lalo no es un caso absolutamente aislado, es una constante, no es una excepción. De 2007 a 2012 la tortura. Crecer la estadística más, ¿no? Un número más para crecer la estadística, ¿no? Pues no es un número más, es una constante y eso nos, Julia, nos exige mantenernos alerta y nos exige asumir una responsabilidad como sociedad en el sentido de que no podemos seguir con la indolencia pensando que concentrándonos en lo que tú decías, en nuestro trabajo, como si no pasara nada a nuestro alrededor. Y algo que es importante, que tiene que ver con la actuación policial, de 2007 a 2012 la tortura policial, la tortura en condiciones de detención contra personas aumentó 550%, es decir, Hay una escalada donde la policía actúa con cada vez más opacidad, brutalidad, uso abusivo de la fuerza y la práctica normalizada de la tortura. Entonces, como sociedad, estamos absolutamente obligados a implicarnos en los temas de la seguridad ciudadana y la justicia. Agradecemos, Julia, por supuesto, gracias por todo lo que nos has dado a La Voladora en términos de aprendizajes, todo lo que nos has compartido. Alig, George, muchas gracias por estar acá. Despedimos este programa especial, La Rabia, el Amor y la Lucha contra el Silencio. Agradecemos, no sin antes agradecer a Verónica, nuestra directora, a Chío en los controles, a Eric, que estuvo con Vero asistiéndonos. Yo les agradezco, yo soy Marco, y vamos a cerrar con El Elefante Azul, musicalizado por Paco Natera. Buenas tardes, hasta pronto. Grandes como un elefante azul.